imaginé regalando rosas y una carta de amor. Nunca me imaginé llamar a la radio y dedicar una canción. Pero me miré en tus ojos y caí preso en ti y no me pude resistir. Los príncipes de la cumbia. Ni una carta de amor. Nunca me imaginé llamar a la radio y dedicar una canción. Pero me miré en tus ojos y caí preso en ti y no lo pude resistir. Amarte así es tan fácil. Nunca lo imaginé. Amarte así se siente. Que jamás me sentiría así. Fue tan fácil caer, pues metido a tus pies. Siempre serás para mí. No necesito más nadie para ser feliz. De ti me enamoré y se siente muy bien. Gracias a Dios yo le doy por encontrarte. Yo te lo juro que no voy a lastimarte. Baby.